Tenemos en comunicación telefónica a Sebastián Anta, presidente de la cooperativa de trabajo Cereal Coop, quienes en este fin de semana recibieron amenazas para que desalojen la planta en la que están trabajando. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, lamentamos muchísimo lo sucedido, obviamente tienen todo nuestro apoyo y queríamos saber, bueno, si podés contar a la audiencia cuáles fueron las amenazas que recibieron y las medidas que tomaron después. Bueno, mira, nosotros el sábado a la mañana estábamos revisando los correos porque estábamos esperando información de la llegada de los materiales eléctricos para poder arrancar con la obra en la planta Chaco, acá en Balcarce y Chaco. Nos encontramos de que teníamos este correo anónimo amenazándonos con que en 72 horas teníamos que retirarnos de las plantas, que íbamos a tener consecuencias nosotros y nuestras familias, que era el primero y último aviso que íbamos a recibir. La verdad que nos agarró por sorpresa, ninguna persona está preparada para este tipo de actos, así que nos comunicamos rápido con nuestros abogados y realizamos la denuncia en la comisaría de acá de Tres Arroyos. Ahí me informó el oficial que durante esta semana tenía que acudir a la fiscalía para ver cómo avanza el tema. La verdad que sí, es un acto cobarde de gente que no entiende que nosotros lo que estamos haciendo es cuidando y tratando de volverle a dar el trabajo a la gente que está abandonada por parte del empleado en la empresa. Así que nada, esto hace redoblar más los esfuerzos. Estamos reestructurando las guardias, estamos rearmándolas para reforzarlas, y atento, preocupándonos y ocupándonos del tema, porque no lo podemos dejar pasar así como así. Hemos recibido mucho apoyo de toda la gente que nos ha estado dando la mano desde que arrancamos, desde las cooperativas, la parte política en Tres Arroyos también se ha puesto a disposición, los medios también, para hacernos notas, para subir a sus medios lo que nos está pasando. A nivel nacional también estuvimos hablando con el director de Empresas Recuperadas, que está ampliamente dolido por la situación que estamos pasando y el acompañamiento de siempre. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en el equipo de trabajo? ¿Cómo están llevando adelante esta situación? Mirá, nosotros en este último tiempo hemos tenido muy buenas noticias con respecto a la recepción de un subsidio a poner en condiciones una de las plantas y una línea de la planta, y eso nos ha potenciado para seguir adelante. En estos momentos estamos avanzando con todos los temas, materiales eléctricos, materiales de gas, los equipamientos que vamos a necesitar para mejorar los sistemas de gas de las plantas. Nos estamos poniendo en contacto con acopiadores, productores o asesores agrarios para poder empezar a comprar la materia prima. Estamos contactándonos con gente que quiere empezar a comprar nuestro producto cuando arranquemos a trabajar. Digamos, el Consejo está trabajando muy bien, orgánicamente, está diagramando un montón de cosas, y a su vez todos los compañeros, todos los asociados y asociadas de la COPE acompañando y dándole para adelante con esto de volver a arrancar. Además, son un montón de personas, un montón de familias que quedaron sin trabajo de un momento para el otro, no han tenido ningún tipo de respuesta desde lo que era las personas que llevaban adelante la empresa. Y encima ahora esta situación de amenaza, ¿han recibido en algún otro momento algún tipo de amenaza o apriete? No, la verdad que no. Esta es la espero que sea la primera y última, que se den cuenta de que nosotros estamos trabajando en pos de dar trabajo de vuelta a la gente, pero es la primera vez que nos pasa, espero que sea la última. Una situación chocante, estaba amedrentada la gente que está tratando de encontrarle la vuelta para poder entrar de vuelta a trabajar y volver a llevar la dignidad a su casa con el trabajo nos afecta. Pero bueno, como te digo, redobla los esfuerzos, redobla la forma de trabajar. No nos extraña porque estamos haciendo muchas presentaciones, muchos escritos, muchas denuncias dentro del concurso preventivo en el cual estamos. Entonces, puede venir por ahí el tema, pero vuelvo a decir que en vez de quedarnos retraídos por la situación, hemos salido con más fuerza todavía. Nos duele a nuestra parte, pero nos duele más aún que hayan involucrado también a nuestra familia, que es la que desde el primer día nos ha estado bancando para poder llegar a la situación en la que estamos hoy. ¿Imaginan quién puede ser que haya mandado esta amenaza? Lo que pasa es que es muy difícil, pero creemos que puede llegar a venir. Vuelvo a decirte, hemos hecho muchas denuncias en el concurso, ¿viste? Y realmente hay muchas irregularidades que estamos viendo y que estamos descubriendo y que no pueden quedar. Entonces hemos hecho denuncias en la UIF, en el PASELAC, hemos estado interviniendo, hemos mostrado facturaciones de terceros con respecto a la fábrica de Pilar, un montón de cosas hemos presentado para que la jueza abra los ojos, para que el síndico intervenga, que es la persona que debería estar interviniendo con todas estas denuncias para poder avanzar y ver, investigar a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, nada, la justicia tiene su tiempo, nosotros tenemos los nuestros como trabajadores, hay que seguir luchando. ¿Qué falta para poner en funcionamiento la planta de Chaco y Balcarce? Mirá, nosotros en nuestro proyecto y plan de trabajo, nosotros sabíamos, la idea era acondicionar una línea completa. Nosotros tenemos 12 líneas en total entre las dos plantas de desarrollos, la que está en el parque industrial y la que está acá en el casco urbano. La idea es arrancar con una línea, acondicionar toda la parte eléctrica, acondicionar porque se dejó de, al dejar de pagar el gas, te retiran el medidor y tenés que hacer una reinspección para poder tener de vuelta gas. Bueno, la planta no está en condiciones para poder recibirlo, tenemos que acondicionarlo, y eso es lo que estamos haciendo. Tuvimos que comprar equipamiento nuevo para poder tener operativo una caldera, un secador, reguladores nuevos de gas. A su vez, tenemos que hacer inspecciones sobre los equipos que se van a usar, tanto lo que es una caldera, lo que es un compresor. Tienen que tener inspecciones de seguridad para estar tranquilos trabajando bajo las condiciones lógicas de seguridad para todos los que van a estar dentro de la fábrica. Estamos contactados con gente de que nos va a hacer la fumigación y sanitización como para poder arrancar en las plantas. Vuelvo a decirte, es más, te comento, esta semana también tuvimos reunión con personas para poder tener un sistema de gestión dentro de la planta, ¿viste? Es un sistema generado por una cooperativa para cooperativas, así que la verdad que son muchas noticias lindas las que tenemos, mucho lo que hemos avanzado, obviamente un montón nos queda por avanzar, y esto en vez de frenarnos nos da un empujón más grande para seguir hacia adelante. ¿Qué pasa, Sebastián, con el concurso preventivo del que hablabas? Bueno, en el concurso preventivo, nosotros ingresamos desde febrero. A ver, los trabajadores ya estaban dentro del concurso, pero en febrero, al estar formada la cooperativa, también entra dentro del concurso y nos empezamos a hacer escuchar dentro del concurso. Hemos planteado un montón de escritos preguntando cuál es nuestra situación laboral, que hasta ahora no nos han dicho, presentando el plan de trabajo para que la jueza vea cuál es la intención que tiene la gente de acá de Tres Arroyos. Se ha ofrecido pagar un canon también para que ingrese plata dentro del concurso. La verdad, no hemos tenido contestación. Lo que nos llama la atención es el que debería estar velando por los derechos de los trabajadores, por las condiciones, y velando por el equilibrio entre los acreedores, los trabajadores y la fallida, para tratar de ver de qué forma puede reactivar la producción, no se ha acercado a charlar ni ha indagado qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer en las plantas de Tres Arroyos. Es más, dentro de un concurso tendría que haber un inventario de las plantas de Tres Arroyos, que tampoco vino a hacer. Entonces, ese tipo de cosas son las que llaman la atención y que nos hacen movilizar. En esta última etapa hemos tenido hemos enviado a la empresa, a Tres Arroyos, un telegrama con el conjunto de la deuda que, no, que tiene con nosotros. Estamos hablando de, en este momento cuando hicimos los telegramas eran 24, ahora estamos hablando de 26 meses de sin de que no nos pagan, sin obra social, sin ART, sin nada. La condición de él es seguir siendo administrador de la empresa, entonces también está haciendo el jueguito de desgastarnos, activándonos y desactivándonos dentro del ANSES. A ver, todo eso son maniobras de él, que vuelvo también, son el buje para nosotros. Y lo último que pasó es que la jueza le dio un plazo de 5 días para presentar los acuerdos que tiene con los acreedores, el cual no lo presentó y apeló lo que dijo la jueza. Entonces, tanto el expediente como los incidentes que intervienen en la cooperativa fueron elevados a la Cámara para que lo evalúe y para que dé una comunicación sobre cómo seguir en el concurso. Puede ser positiva como una negativa para nosotros, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Claro. ¿Hay posibilidad de embargar al dueño anterior para cobrar esa deuda? Está embargado, no puede hacer nada, ya tiene cosas embargadas dentro de, al entrar en concurso, al no tener, al no pagar, tiene unas cuantas cosas embargadas. Claro. Pero bueno, nada, ha dicho que ha intentado cosas durante el 2019 para tratar de activar. Las cosas que se han presentado acá en Tres Arroyos han sido peores que la enfermedad, nos han dejado peor de peor forma, todos engañándonos, todos tratándonos de tontos. Por eso también la decisión de formar la cooperativa y ser nosotros los que damos la cara sobre las cosas que tenemos que hacer. Claro. Concretamente, ¿qué estaría faltando en cuestiones legales para resolver y qué es lo que está trabado? Mira, el concurso preventivo tiene su formato, tiene su forma, se desarrolla en un tiempo. Lo que nosotros le estamos pidiendo a la jueza es la continuidad laboral para nosotros poder trabajar. Claro. Bien. Sebastián, no sé si querés agregar algo más para nuestra audiencia. No. Primero, darle muchas gracias a todos los medios locales. Todos se han puesto a disposición, todos han levantado lo que nos han pasado. Permanentemente durante todo el fin de semana llamándonos para estar al tanto, para saber de qué forma nos podían ayudar. Todas las cooperativas de desarrollo también estando acompañando en esta situación, que no es agradable para nadie, toda la gente que nos ha acompañado desde Buenos Aires, también nos llamó el director de Empresa Recuperada apoyándonos. La verdad, el conjunto de la gente de Tres Arroyos sabe lo que estamos haciendo, sabe lo que queremos hacer, sabe que lo único que queremos es trabajar, no queremos nada de lo que no nos corresponda, y nosotros tenemos derecho y queremos trabajar. Entonces, la única forma que lo podemos hacer es esta forma, y lo vamos a lograr. Agradecidos por todos los llamados, agradecidos por todos los mensajes, y la lucha va a seguir porque tenemos que lograr trabajar. Totalmente, y más en este momento que estamos viviendo tan difícil, es súper importante que logren reactivar el trabajo, y lo están haciendo con muchísimo esfuerzo, así que nuestro abrazo, nuestra solidaridad con todo el equipo de trabajo de la cooperativa Cereal Coop. Y bueno, un abrazo muy grande, Sebastián Anta. Muchísimas gracias por esta nota. Gracias por el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. Quedamos a disposición para lo que necesiten. Un abrazo. Gracias.